Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa Telón 2021, presenta Cordeles del Tiempo. Cordeles del Tiempo. Una obra de teatro-danza de Susana Nicolalde, que explora la esencia y la intuición de lo femenino, mediado por la vida y la muerte. ¿Qué significa ser mujer? Cordeles del Tiempo. Teatro Demetrio Aguilera Malta, 2 y 3 de julio, viernes 18 horas 30 y sábado 17 horas. Disponible también a través de streaming. Entradas $12, funciones presenciales, y $6, funciones online. Cómpralas a través de buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Cordeles del Tiempo. Más información en programatelon.castadracultura.go.es. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Elecciones y de la Resolución de la Junta Plenaria, que aprueba el calendario electoral, convoca elecciones para el periodo 2021-2025 de presidente de la sede nacional, a realizarse el día lunes 30 de agosto de 2021 en la ciudad de Quito, y de los directorios de los 24 núcleos provinciales, a efectuarse el viernes 20 o sábado 21 de agosto de 2021 en la circunscripción territorial de cada provincia. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esta fue la dedicatoria que me hizo mi hermana, que dice: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles, de Brecht. Entonces mi diario empieza el 26 de septiembre del 2012 y dice: la verdad es que no sé cómo empezar este diario. He pensado en anotar anécdotas, sensaciones, nombres, fechas. Gracias María por este diario. Espero que no lo leas nunca, porque me habré recuperado y quizás un día de viejecitas te lo lea viendo una puesta de sol. Anécdotas de cuando estaba ingresada en la planta, de lo que tardaron en diagnosticarme, de cuando vi a mi primera vez a la doctora oncóloga, de los libros que me regalaron y empecé a leer y algunos no pude leer nunca, como Las sombras de Grey. No pude leerlo nunca. Imagínate, para encontrar algo que te dé calma a la hora de morir. Creo que es la manera más maravillosa de despedirse de la vida, dando gracias y aceptando su fin. O sea, acepté que me podía morir, claro. Lo acepté. Mi aprendizaje, sobre todo, es ayudar a los demás en lo que pueda. Y es lo que hago. Ya lo hacía antes, pues, al ser enfermera. Pero bueno, ahora que no puedo trabajar, igualmente lo estoy haciendo. A mí me intervinieron teniendo un estadio muy avanzado, con muchísima enfermedad, que ya estaba fuera del ovario. El 80% es carcinomatosis peritoneal, imagínate. Todo estaba lleno de implantes cancerígenos. Todos los órganos. Cáncer de ovario, a los 5 años tienes una esperanza de vida del 30%. 30%. Es muy baja. Cari, grábame mi primera siembra. Voy a sembrar mis primeras calabazas. Bueno, mi primera cosa. Vaya. Voy a hacer con las manos. Sí, sí, a ver, mira. Me gusta más. Lo que no sé si ha de estar muy enterrado o cómo. No, así. Así es suficiente. Sí. Vale. Ahora cuando acabes, sí. Lo importante es regarlas nosotras. Bueno, hermana, pues nada, espero que el huerto te haya gustado, porque la verdad es que el sitio es maravilloso y a ver si podéis sacarle partido y disfrutar de él. Bueno, pues la verdad es que yo creo que te ha ido muy bien lo de, bueno, acercarte a la naturaleza, al cultivo, a las plantas, ¿no? De hecho, tu enfermedad ha sido como un impulso a todo eso, ¿no? Sí, sí. Claro. Es como casi un agradecimiento, ¿no? Sí. Podríamos decir. Porque, claro, que una enfermedad suponga este impulso, ¿no?, hacia la vida, es sorprendente, ¿no? Una enfermedad tan, tan dura, ¿no? Decir, yo no tengo miedo a morir. Sí. Y yo creo que eso fortalece mucho, el como definir. La muerte forma parte de la vida, ¿no? Y la acepto si viene, pero evidentemente voy a hacer todo lo posible para superarla, ¿no? Y yo creo que eso es una fuerza increíble, ¿no? Sí. ¿Sabes? Cuando te enfermaste, no sé por qué decidí comprar un diario, ¿te recuerdas? Sí. Que te regalé, que creo que te entusiasmó, porque además lo has usado. Sí. Y la verdad es que me gusta mucho que haya sido una herramienta tan valiosa para ti, ¿no? Sí. Me despedí de mi hija porque me vi tan mal con una carta que no la ha leído nadie, y la verdad es que es una carta que, aunque es de despedida, es súper positiva, de mamá para Bunés, que es mi hija. El 20 de diciembre del 2012 me iban a operar en enero, o sea, había hecho 3 sesiones de quimioterapia. Espero que esta carta te reconforte cuando estés triste, por eso estoy muy tranquila. Siempre recordaré cuando fui a buscarte a Etiopía y lo primero que pensé fue que a esta niña la han querido mucho, sobre todo tu madre. Ella te amamantó y te dio a luz. Siempre tienes que estar agradecida a la vida. Yo también te he querido más que a nada y hubiera dado mi vida por ti 1000 veces. Espero haberte dado una infancia feliz y que los valores humanos que quería transmitirte estén en tu corazón y mente cuando seas mayor. Muy bien, Charo, pues bueno, hola. Hola, Charo, ¿qué tal? Bueno, que teníamos que hablar un poco de lo último que hemos hablado ya varias veces por teléfono. Como sabes, en septiembre, que es el mes de visibilización de todos los cánceres ginecológicos, que en realidad, aunque meten mama, no es mama ginecológico, pues los 5 de los que nos ocupamos, vulva, vagina, cérvix, útero, endometrio y ovario, que nos ocupamos especialmente de ovario por las complicaciones que tiene y por la dificultad de diagnóstico y tratamiento, etcétera, pues estamos empezando a ver qué vamos a poder hacer este año, específicamente para las mujeres, para que sepan qué es el cáncer de ovario y que tiene unos síntomas muy inespecíficos. ¿Cómo se ve afectada esa feminidad o ese sentimiento o ese sentido? Yo es que, aunque yo sabía siempre que, bueno, claro, que me habían extirpado los ovarios y más, claro, mucho más, porque las intervenciones son muy, muy completas, ¿no? Al no tener síntomas, o la verdad es que yo siempre me he sentido con ovarios, no sé, es que no sé explicarlo, o sea, no, yo no me he sentido, como dicen, vacía, yo nunca me he sentido vacía, ese concepto. Lo veo que no me gusta y totalmente, pues, no es verdadero, ¿no? Sí. Porque te extirpan, sí, bastantes órganos, ¿no?, entre ellos los ovarios, pero la esencia de tu feminidad no te la quita nadie, eso lo puedo asegurar. Claro. Y entonces esa energía, esa simbología, ese espíritu femenino está dentro de ti y es lo que yo siento. Está en otro sitio, no está ni en los ovarios, exacto, ni en el útero, ni en ningún, exacto, lugar. Exacto, es algo mucho que va más allá de algo físico. Sí. otro día estaba hablando con la María de que yo nunca tuve la necesidad de tener un hijo biológico, o sea, de parir a un hijo, pero siempre yo he querido tener una familia y tener un hijo, porque yo, para mí, yo no te he parido, pero te he tenido desde mi corazón, eso lo tengo clarísimo, o sea, sales de mi corazón. Pues yo siempre pienso que tú y yo, bueno, que estábamos como predestinadas a estar juntas. Porque cuando me, al final me, bueno, me dieron, ¿no? Bueno, dijeron, aquí tienes a Abu, ¿no? Y fue sobre todo la responsabilidad, ¿no? El pensar en, y todo el amor, ¿no? Que sentí en ese momento. Ay, niña pequeña. Ay, Dios. Bueno, Charo, qué suerte que has podido venir, porque la verdad que tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Porque, bueno, tú sabes que cuando he tenido el cáncer hace 2 años, que contacté con Asako, bueno, tú me has ayudado bastante en todo esto, porque yo me sentí bastante perdida. Sabes que la experiencia que yo tengo de mi prima, que tuvo este mismo cáncer y murió, las cosas no le fueron bien, con la misma edad que yo, y la verdad es que para mí tú has sido verdaderamente una persona que me ha dado esperanza, porque eres una persona que ha pasado todo esto, que ha tenido incluso una recaída y que llevas ya un montón de años que recuperada, ¿no? Y bueno, la verdad eso, que ya cuando pasé todo esto y sabiendo de que podía recaer, cuando por fin me sucedió hace apenas unos meses, verdaderamente lo vi bastante negro. Vuelve otra vez el miedo, el pensar que es un cáncer muy agresivo, el pensar de que a ver cómo me va a ir esta vez. Pero bueno, yo ya me recuperé de la cirugía, ya hice la primera quimio. Muy bien. Ahora tengo 6 dosis, por suerte esta no me hace caer el pelo. Y ahora dentro de la semana que viene ya hago la segunda, la Muy segunda bien. Dosis de quimio. Y bueno, y tengo miedo a la muerte, porque lo tengo, porque es una cosa que ya lo tocas, está, ¿no? Presente, o sea, está exacto, muy presente. No es una cosa que como uno, sí, algún día me moriré, o sea, lo ves que está ahí, ¿no? Que estás viviendo al lado de, y luego pues la esperanza de a ver si los nuevos fármacos, ahí está, están habiendo avances que puedan ayudar a que se cronifique la enfermedad, pero yo pienso que el hándicap está en aumentar la esperanza de vida a los 5 años, que eso... También el miedo a decir, ¿llegaré a vivir 10 años más? ¿Llegaré a conocer mis nietos? Claro, por ese eso... miedo tú quizás no lo tienes tanto. O sea, ¿cómo sientes tú ahora eso? ¿Lo ves como más lejano o todavía convives con ello después claro de 6 años? No, claro que convivo. Prepararse psicológicamente a... Vale, voy al control, voy a los resultados del TAC. Sí. Confío en que todo va a estar bien, pero a la vez existe la posibilidad de que en un control digan, aquí hay algo, ¿eh? Digamos que yo pensé, ostras, ojalá dure 2 años. Claro. Ojalá yo dure 2 años para poder despedirme y poder organizar toda mi familia, ¿no? Y justamente a los 2 años recaí, ¿no? Uh-huh. Y a los 2 años recaí y luego pensé, Charo, ya está. No pienses más en años, sino en días, o sea, en el ahora. Mi hijo de repente me habla de la universidad y yo me pregunto, ¿yo podré estar para ayudarlo? Bueno, chicas, pues buenas tardes. María, Gema, pues vamos con esta reunión que mantenemos con frecuencia. Y os quería comentar una serie de cosas para empezar. Estuve hablando con Charo Roda. ¿Qué tal? Sí. Porque, bueno, que Charo que está en Barcelona. Pues muy bien, ¿no? La verdad es que está muy, bueno, muy metida en el tema, atiende muy bien todas las peticiones que tiene también algunas ideas buenas. También ha estado con Gabriela, que ya sabéis que ha recaído y la operaron pues nada, hace unos meses, que estaba su hijo fuera y tuvo que, bueno, vino, pero tuvo dificultades para venir y está en tratamiento. Todas estas cartas que tengo en esta caja son cartas que me regalaron cuando cumplí 47 años, hice una fiesta de celebración, y son cartas que nunca leí, nunca más. Estaba haciendo la tercera sesión de quimio en mi recidiva, haciendo un picnic con mi familia, con muchos amigos, la verdad es que... Y esto fue uno de los mejores regalos que he recibido nunca. Y desde hace 6 años no la había abierto otra vez, no la había leído. Y es algo maravilloso. Pero todos son cosas sencillas, pero con un valor increíble, ¿no? Un dibujo. Mira, esto es de la abuela, de mi hija. Feliz cumpleaños, mamá. De mis hermanas, de mis amigas. Un poema de mi hermana que escribió cuando antes de fallecer. Mi hermana Paqui en el 2009 falleció por un cáncer de mama. Celebraba la vida, ¿no? Porque ese cumpleaños era celebrar la vida, que es lo que siempre intento hacer. Para las mujeres en general, pues evidentemente dar información, que sepan que ante esos síntomas inespecíficos que siempre decimos, que pues hinchazón abdominal, dolor pélvico, estreñimiento, diarrea, etcétera, si persisten en el tiempo, deben acudir al médico diciendo pues, que yo ya tengo esta sospecha. Y también a las mujeres que saben que en su familia ha habido algún caso de cáncer bien ginecológico o cáncer de mama, o que son conscientes de que hay una mutación, sobre todo mutación BRCA, que sepan que deben de ir al médico con más frecuencia para que les paute unas revisiones pues las que considere más adecuadas. En esto sí que tenemos contacto con SEMERGEN, una de las sociedades de médicos de atención primaria, para que los mismos médicos de atención primaria presten más atención si esos síntomas se van manteniendo en el tiempo. Las envían además, como son tan inespecíficos y sobre todo tienen mucho que ver con, pareciera, con temas gástricos o tal, pues normalmente las mandan a un gastroenterólogo, a un, ¿no? Sí, un especialista y se pierde mucho tiempo. El 80% de los casos se diagnostica en estadios avanzadísimos, 3 o 4. Pasa el tiempo y a lo mejor estás 1 mes, 2 meses, incluso mucho más, sí, sin que te diagnostiquen. Es un cáncer muy agresivo, no hay ningún método de detección precoz. Hoy en día, pues lo que decimos muchas veces, que el pronóstico del cáncer de ovario deje de ser cuestión de suerte. El caso es que nosotras sabemos bien, porque lo hemos vivido, que incluso pasando la revisión ginecológica 6 meses antes, a los 6 meses ya tienes un cáncer de ovario incluso avanzado. En mi caso, 3 meses. En caso avanzado, ¿no? Y entonces, claro, eso te quedas muy tranquila y dices, ah, pues mira, mi citología está perfecta, pero es que el cáncer de ovario no se detecta en la citología. O sea, que realmente es que esto de que se llama también el asesino silencioso, que suena como muy novelesco, pero es que en realidad es verdad. Y luego, el apoyo psicológico, yo creo que el estado emocional, bueno, estamos hartas de saberlo, que ayuda en todo. Bueno, Charo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues la verdad es que muy bien. Estoy animada y bueno, en mi vida cotidiana, pues haciendo las cosas que siempre suelo hacer. Y la verdad es que estoy muy bien. ¿Sin dolor? Sí, ¿no? Sin dolor. ¿Comes bien? ¿La barriga bien? Sí, todo. La verdad es que muy bien. No. Entonces, la idea sería continuar 3 meses más de medicación, vernos con un nuevo análisis y pedirte ya un TAC que tocaría, que hace unos mesecitos que no, vale, lo tenemos, para comprobar que no se vea nada más, porque realmente tú hiciste respuesta completa al tratamiento de la quimio y te has mantenido sin nueva enfermedad todo este tiempo. Bueno, yo creo que es que además también desde la asociación lo que tenemos que dar es ese mensaje de que, bueno, que podemos llevar una vida absolutamente normal, que muchas de nosotras se nos ha cronificado, y que aunque estemos en tratamiento, trabajamos y bueno, pues lo sobrellevamos. Es decir, no es un estigma, sino que es algo muy habitual y muy común en mucha gente, ¿no? Y que podemos llevar, bueno, yo al menos en mi caso, es decir, yo considero ahora mismo que tanto mental como físicamente estoy prácticamente igual que antes del diagnóstico. Puede ser cuestión de suerte o que no, pero en principio no me gusta ese mensaje de asociar el cáncer con muerte o asociarlo con un cambio de vida tan radical que nunca más vas a retomar lo que tenías antes, sino todo lo contrario. Es decir, hay que trabajarlo, hay que pasar por todo el proceso, pero hay que apoyarse y hay que saber ayudarse también una misma. Hay que saber ayudarse con todo lo que esté en tu mano y, por supuesto, con todos los profesionales, que los hay muy buenos y en todos los ámbitos, ¿verdad? ¿No crees tú eso, María, también? Yo he sido una paciente, este es mi 10º año y he tenido la gran suerte de no tener recaídas. Es verdad que a mí me lo descubrieron en un estadio 2, en una revisión de estas que nadie se pensaba. Tuve mucha suerte, lo creí todo a los cuatro vientos, de que yo he pasado por un cáncer y que estoy aquí y que voy a seguir luchando, vamos, por todo lo que me quede, y que yo creo que hay que tener optimismo. Mantener el estado de ánimo en buena posición y bien alto es lo mejor que puedes hacer por ti mismo en esos momentos. Reconozco que pensaba que no iba a llegar a la primera quimioterapia. De hecho, te dije, seguro que me tengo que ir a casa, porque me diste el alta. Dice, no, vete a casa y ya vendrás a hacer la quimio a la semana siguiente, ¿no? Y yo pensaba, no voy a llegar a la quimio. ¿En serio pensaste de verdad, esto? Pensaba, no me encontraba, nunca te lo he dicho, pero me encontraba tan mal, tan sin fuerza, sin energía, no, tan como en las últimas, que yo pensaba, Charo, no vas a llegar. La quimio en ese momento nos fue muy, en el primer momento y en el segundo, en la recidiva, nos fue muy bien porque fundió la enfermedad. No siempre ocurre, pero bueno, sí que en tu caso la quimio fue muy efectiva. El principal problema de este tumor es que no tiene una fase de cribaje y de detección rápida eficaz en la mayoría de casos. Y que cuando se diagnostica ya suele estar afectando la barriga, cosa que dificulta a veces la cirugía. Son cirugías complejas que tienen que estar efectuadas por cirujanos especializados y con alta formación en cáncer de ovario. Hay bastantes recidivas, entonces yo creo que un reto que tenemos es poder encontrar nuevas medicaciones más efectivas que los tratamientos que tenemos actuales. Uh-huh. Y para ello necesitamos mucha investigación. Así que te veo en 3 meses con un tag en analítica a disfrutar el verano, ¿vale? Muchas gracias. Igualmente, que tengas un muy buen verano tú y tu familia. Gracias. Gracias. Es que me muero de miedo cada vez que tengo que abrir el tag. Entonces me voy directamente a la conclusión, y cuando veo no hay cambios respecto al anterior, ya es que es como uff, ya es una felicidad, respiro, es una felicidad, y luego ya, bueno, pues vendrán otros 4 meses después o 5 otro, pero el momento del resultado es... Pues es maravilloso. Sí, la verdad es que sí. Bueno, nos vamos dando, como se dice, nuestra vida dura lo que dura de un tratamiento a otro o de un TAC a otro. Sí. O sea, a mí lo que me preocupaba en la recaída era yo lo único que pedía eran 5 años más. Sí, o sea, que mi hija pequeña llegase a poder valerse por sí misma. Sí. Y yo decía, bueno, a partir de ahí, lo que tenga que pasar, pero dame 5 años más, ¿no? Sí. O sea, que esa idea la tienes, que puede estar ahí y que mañana puede ocurrir, pero si ocurriese, mi tranquilidad, digamos, de espíritu sería otra, ¿no? Todo lo que sea enfrentarte a un diagnóstico de una enfermedad, sea esta, sea otra, gravísima, pues es que lleva consigo pues toda una revolución, y no solo en ti, sino en tu familia, y en tu pareja, y en tal y en cual. Ya sabemos lo que ha pasado. Es una cuestión que no hemos hablado. Desafortunadamente hay muchas mujeres separadas por esto. Sí, los hijos. Pero fíjate tú que los hijos, depende de la edad, se lo dices de una manera, se lo dices de otra. También hay muchas veces que haces de tripas corazón por ellos, que dices, oye, que no me vean baja, que me vean que estoy aquí haciendo lo de eso. Eso es claro, lo que hago todos los días, incluso mejor y con mejor cara. Y tunearte en el espejo, pintarte como una como una puerta, como nunca cuando estaba en pleno tratamiento. Claro, decir, no me vean, que no me vean así, tu peluca o tu pañuelo, tú lo que te colocaras, perfecto. O sea, que es que realmente muchísimos hombres que se separan de sus mujeres cuando sus mujeres tienen cáncer y poquísimas mujeres que se separan de sus maridos cuando ellos tienen cáncer. Nunca te he enseñado cómo empiezo mi diario. Mi diario te empiezo agradeciéndolo y que un día, como yo me veía tan mal, ojalá te lo pudiera leer delante del mar o viendo un atardecer. La belleza es algo que va más allá, porque está dentro de la mujer. La belleza está dentro de nosotras y nadie nos lo puede quitar. Solamente si nosotras aceptamos que nos la quiten.